cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté. Abrazado a mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero perdona, otra promesa no haré. Llores, niña, no quiero verte esta noche llorar. Quisiera, pero no puedo todo este fuego apagar. Quisiera, pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar. Tienes otro destino, naciste para querer. Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver. Yo voy por otro camino cantando, ya no me puedo volver. Cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra, solo silencio seré. No llores, niña, no quiero perdona, otra promesa no haré. Y azul era el vestido con que pasar te vi, como palomita que busca el nido entre las ramas de mi jardín. Un pañuelito blanco y azul me diste, recordarás. Adiós es de tu partida, se lo han llevado donde andará. Vuelta, dame tu pañuelito, mi vida, yo te lo lavaré. Y con lágrimas de mis ojos yo te lo enjuagaré. Y con lágrimas de mis ojos, paloma, yo te lo enjuagaré. Segunda. Darme celos, te fuiste en busca de un nuevo amor, dejándome el alma herida y echó pedazos el corazón. Vuelve mi pecho, niña, que mi alma sola no puede más. buscándote en los caminos, dolida y triste la encontrarás. A la vuelta, dame tu pañuelito, mi vida, yo te lo lavaré. Y con lágrimas de mis ojos, yo te lo enjuagaré. ¡Se acaba! Y con lágrimas de mis ojos, paloma, yo te lo enjuagaré. La cultura debe ser, inexorablemente, el colectivo que cobije a los pueblos en su historia hacia el futuro. Y la música, su banda sonora. Cafán oscuro los bombos. El sueño de panza verde, por un tiempo trasnochado, chaco adentro de la muerte. Por un tiempo trasnochado, chaco adentro de la muerte. Panza verde muerte. Solo bajo la quencha del huete lo está velando la loja y el filo de los machetes. Lo está velando la loja y el filo de los machetes. La luna ramosa, los polvaderales crecen, mientras el baile jadea debajo los surundeles. Mientras el baile jadea debajo los surundeles. Sombra, la música de los cerques, y para barrar sus pasos silbando bagualas vuelve, y para borrar sus pasos silbando bagualas vuelve. Tierra lo lame largo como a una raíz caliente. Ochan los perros arriba del aire por panza verde. Ochan los perros arriba del aire por panza verde. Los polvaderales crecen, mientras el baile jadea debajo los surundeles. Mientras el baile jadea debajo los surundeles. Doctor Folk y su rica mixtura de sonidos es un emprendimiento exclusivo

buscando en ti todos mis sueños vacíos, un solitario dolor, mi amor sin rumbo. Quiero que vuelvas a mí, amor profundo. No quiero sufrir, sabrás que espero que vuelvas. Volver a escribir tu nombre sobre la arena. El viento borra tu huella, se lleva tu amor y se lleva tu amor. Me alumbrará las estrellas, el camino hacia vos y al de tu corazón. Casi vacías, de pronto empieza a caer una lluvia fría. El silencio es de mi corazón asustado. Esa es la señal que estoy pagando el pecado. El viento borra tus huellas y se lleva tu amor. Lleva tu amor, me alumbrarán las estrellas, el camino hacia vos y al de tu mañanas contemplar.

va una estrella por las vías, carnavaleando la desnudez de los que vuelven al pueblo. Como terrones de esperanza, el tren los lleva, dejando atrás todo el silencio, un año más. Es carnaval para darse cuenta el desarraigo, se prende al fondo del corazón. Lo del viaje tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro, con el vino cantan y bailan al carnaval. En el pecho el tiempo arranca y lo devuelve, respiran hondo, quieren guardar todo el paisaje, nunca se han ido. Tropiezan con la infancia, llevan polvareda, siempre nublándoles la sombra, un año más. Es carnaval para darse cuenta, el desarraigo se les ahoga en el abrazo. Tierra adentro, fugitivos de la historia maltratada, sangre adentro, con el vino cantan y bailan al carnaval. Hubo un tiempo

canción de la oración. Solo